FM 88.1. La 1 del dial. Terminé el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta 10, respira, ya va a amanecer. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje, envía tu SMS al 514743, WhatsApp 2226-514743 o llama directamente al 433-681. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo Centrado en Vos. Como todas las noches, voy a bajar un poquito las luces, a prender un sahumerio y me prepararon para charlar con vos, un programa en el cual estuve pensando el tema del título, ¿viste? Puse no te mientas, pero en algún momento también, estuvo la idea de poner no te engañes, ¿viste? Pero hay una diferencia entre mentirse y engañarse. Porque cuando uno miente o se miente, sabe que lo está haciendo. Y cuando uno se engaña, en realidad, se cree sus propias mentiras. Se empieza como a convencer de lo que está diciendo, lo que está haciendo, o lo que cree que está sintiendo es así. Y no sé si ahí va a alcanzar un programa de radio para reflexionar una horita antes de irnos a dormir, de a ver, me estaré mintiendo, ¿no? Ya cuando te engañas en la vida, esta se te viene en contra, ¿viste? Se te hace como cuesta arriba. Porque a veces uno se miente y es como que va remando la dulce de leche. Pero bueno, qué sé yo. ¿Viste? Pero cuando se engaña y se cree ese personaje, es donde vienen las crisis existenciales fuertes. O sea, en donde vienen los quebrantos económicos, las rupturas conflictivas con la pareja, las enfermedades. La soledad como castigo, no como encuentro consigo mismo. Y el profundo vacío existencial, donde justamente esa soledad y el miedo y la culpa y el ego y todo eso se pelean entre ellos como para que todo se te venga en contra, ¿no? Es más, son esas personas que piensan que el otro le hizo algo, ¿viste? Porque se engañaron tanto que piensan que el otro le hizo algo, me hizo. Ahora, cuando uno se miente, bueno, está tiempo todavía, ¿viste? Cuando éramos chicos decía, vení, no mientas, no me mientas. Uno por ahí decía, che, ¿quién fue quien tiró esto? No sé, yo no vi nada, yo no fui. Y sí, uno había sido. Entonces venía mamá, papá, el abuelo, el tío, quien te cuidara y te decía, vení, no me mientas. Y vos bajabas la cabeza así y terminabas largando todo, ¿viste? Entonces, de mentirse a sí mismo uno puede salir. Y yo creo que no estamos exentos de haber mentido, de mentir. No creo que no debe haber nadie en la tierra que esté libre, entre comillas, de este pecado, si lo queremos llevar a un paralelismo entre lo que eran en algún momento en lo que son los diez mandamientos, ¿viste? Cuando yo suelo citarlos, si bien tengo una convicción de Dios muy de libre albedrío, y yo sé que la espiritualidad está por encima de las imágenes, un Dios, el que vos quieras concebir. Yo digo el mandamiento porque lo veo como un disparador para arrancar, ¿viste? El Dios que yo veo es el amor a la vida, ¿viste? Es muy parecido al... Escuché una vez el famoso Dios de Spinoza y me puse a investigar quién era, porque era muy citado por Einstein, que era científico, parecía que estaba... No, la ciencia no tenía que ver con el universo, con Dios en realidad, no con el universo. Bien hablaba, yo creo en el Dios, pero en el Dios de Spinoza. Así que les invito a que hagan su propia investigación, con su libre albedrío de googlear quién era Spinoza y qué concepto tenía, y van a ver que es un concepto seguramente muy parecido al que ustedes tienen y muy lindo. Al que vos tenés ahí, en estos deseos de libertad y de felicidad. Pero bueno... Te decía, no creo que alguno esté libre, ¿no? De justamente de no haber mentido en algún punto. Me imagino que tanto vos como yo sabemos perfectamente que esto es así. Porque con el solo pensar de que alguien por ahí pasa, puede ser vos o puede ser alguien que pasó, y vos le preguntás cómo estás y te responde o respondés todo bien, bueno, está mintiendo la mayoría de las veces que te lo dice, porque todo bien, por más que sea una forma de decir o casi una forma de saludar, ¿viste? En vez de decir hola, ¿qué tal? Y el otro en vez de decirte hola, no, todo bien. Es también una manera de sacarse como de encima esa idea de tener que explicarle a alguien que hizo la pregunta, alguna cosa que no tenemos ganas de explicar. Podemos hacer así con la mano, ¿no? Estamos mintiendo ahí. Con lo cual esa expresión como respuesta conlleva por sí misma una mentira, ¿no? En todo caso, un ocultamiento de la verdad, si lo querés llamar así. Por ahí suena más decoroso, pero termina siendo la misma cosa. Parecería ser entonces que estamos todos condenados, siguiendo con este paralelismo de los mandamientos, ¿viste? Al infierno, que, ¿viste? Por ser mentirosos. Entonces, a ver, me parece que tendríamos que darle mucho más crédito, ¿no? A la inteligencia y sabiduría de ese Dios que vos quieras concebir de la manera que quieras, o de su universo, que está tan sórdida, simple, está tan sórdida simpleza, quería decir, del no mentir, puede ser tomada de una forma tan literal, ¿no? Entonces, en esto que me gusta, que es reflexionar con vos, y de verdad con estas cosas podríamos inferir en esto de que no mientas, ¿viste? De que no te mientas. Y que también puede estar muy relacionado con algunos otros programas que he hecho, donde uno habla, cuando hablamos del amarse a uno, ¿no? Y yo suelo decirlo también en las consultas, digo, es como si hiciéramos el primer mandamiento y lo tomáramos como una regla, ¿viste?, de convivencia. No importa quién lo escribió, quién lo dijo, que yo, pero está buena esto de decir ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios o a la vida, ama a tu prójimo como a ti mismo y a la vida, a lo cotidiano de la vida por sobre todas las cosas. Qué sencillo sería. Y me parece que está relacionado con esto de no mentirse a uno mismo. Porque, a ver, si la fórmula de la felicidad, que me parece que es todo lo que queremos, ¿no? Y si esto de poder generar el bienestar, de tener una calma, una paz interior, de poder ser felices. Yo creo que si le preguntamos a una persona, hacemos una encuesta, quiero decir, de decime qué querés, dos o tres cosas, y bueno, una creo que debe estar ahí en el trending topic, debe ser la felicidad. Y me parece que la felicidad justamente tiene que ver con eso, tiene que ver con el amor a uno mismo. ¿Y cómo uno puede amarse si se miente? En algún momento la careta se cae. Porque es como el amarse a uno mismo, es como si fuese el respeto por el propio cuerpo, el respeto por el permiso al placer, el respeto por la libertad de poder expresarse, la autenticidad del ser, de no necesitar tener, sino de ser uno mismo, más allá de lo que uno tenga o no tenga, sobre todo ante los demás, ¿no? Yo soy esto, no necesito de ningún tipo de aprobación. No tengo que mentir, nada, sí, soy piola, soy rico, soy canchero, soy buena, soy linda, soy un fuego, no sabes, soy esto, no, qué sé yo, yo soy. Descubrime, vamos descubriéndonos juntos, qué sé yo. La certeza de ser, lo que ves es lo que soy, y lo que soy es lo que ves. Porque cuando uno no es quien es, en verdad, cuando uno se esfuerza por ser el que los demás quieren que uno sea, cuando uno empieza como a reprimir los deseos, cuando uno no va detrás de sus sueños, de sus anhelos, cuando uno razona sus sentimientos, cuando uno razona su espiritualidad, cuando uno no lo hace vivencial, cuando lo tiene solamente ahí estancado en la cabeza, en vez de poder expresar espontáneamente, con la inocencia que tiene un chico, la frescura que tiene un niño, hasta que empieza el adulto a reprimirlo, a decir, esa no se hace, no, no, no. Recuperar esa frescura, esa inocencia, porque cuando no lo hacemos, estamos mintiendo. Y te estás mintiendo totalmente sobre tu verdadero ser. A eso me refería con el disparador del programa de hoy. No te mientas. Por eso la carita que puse, como los ojos así, como diciendo, no, pero yo no me miento, bueno. No te mentís. Me encantaría que en este punto vos mismo reflexionaras y te respondieras a algunas preguntas, ¿eh? A ver si no te mentís. ¿Tenés confianza en vos, por ejemplo? ¿Te mostrás como sos? ¿Tenés fantasías por ahí? ¿Te las guardás? Porque nada, que voy a proponer, voy a decir. ¿Te callás muchas veces porque tenés miedo que no te quieran? ¿Te sentís inferior a los demás? ¿Que no puedes gustar a alguien? ¿Que hay un trabajo, que el otro tiene mejor trabajo que vos? ¿Que es más inteligente? ¿Que es más lindo, más linda? ¿Te sentís inferior al otro? ¿Tenés una sexualidad libre? Libre, dije, ¿eh? De poder hacer lo que te plazca. No tiene que ver con ser libertino o libertina o ser, no sé, clásica o clásico. Tiene que ver con ser libre, de poder sexualizar como te gusta, experimentándote a través de tu propio deseo. ¿Te das permiso para disfrutar de lo que te place en la vida? ¿O estás todo el tiempo haciendo, esperando que vuelva algo, te decepcionás, trabajás todo el tiempo y no sabes para qué? Porque cuando por ahí lográs algo, ya automáticamente te aburre y tenés que ir por otra cosa. Entrás en una zona de confort que te pregunto si tenés miedo de cambiar. ¿Te da miedo cambiar? ¿Te da miedo perder el fracaso, el concepto que tenés de fracaso? ¿Te quedás paralizado, paralizada de miedo? ¡Apa! ¿Decís te amo cuando lo sentís? Cuando estás en un vínculo de mierda, ¿te quedás? ¿Te quedás y te quedás? ¿O das la zurra, chao, y esto no es para mí? ¿Te da miedo el amor? ¿Te da terror separarte a pesar de no ser feliz? Y podría seguir todo el programa preguntándote cosas. Y me parece que, si bien hay muchas más, no son pocas estas. Y son suficientes como para que, si por ahí te contestaste afirmativamente a alguna o algunas de estas preguntas, te des cuenta que te estás mintiendo sobre tu verdadero ser y que estás dando un falso testimonio de vos mismo. ¿Cuántas veces en la vida somos mucho más honestos y veraces con los demás que con nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántos temores a ser sí mismos tienen muchísimas personas? Soltar, volver a empezar. Centrado en vos. Un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Segundo bloque de Centrado en Voz. Gracias a todos los que están mandando mensajes. El tema de poder salir al aire con numerología. Estamos por ahora haciendo el programa. Yo estoy desde casa y Neri, el operador, mando un saludo, un fenómeno. ¿Qué haces, Neri? Está ahí en los estudios con esto de la pandemia y todo, así que bueno, estamos saliendo en vivo, pero yo estoy de casa y Nere ahí, así que bueno, por ahí el tema de las charlas al aire, que quiera salir al aire, lo haremos más adelante. ¿De dónde viene esto de los temores, ¿no? De ser uno mismo? ¿Por qué uno se miente y va armando como un personaje social? ¿De dónde viene esto? Lo dije un montón de veces y no por eso lo vuelvo a repetir, para que en algún momento se haga uno, viste, mire eso y se deje de mentir. Muchas veces la perseverancia es lo más importante, ¿no? Escuchaba una nota en donde decían que tendemos a ir a agarrar el celular 150 veces al día, y digo, wow, ¿qué hacemos 150 veces al día? Hacemos ejercicio 150 veces al día, no vamos al baño, comemos, no sé qué hacemos 150 veces al día. Imagínate si tuviéramos la perseverancia de hacer 150 veces al día algo productivo. Que no digo que no lo sea, hoy en día la tecnología está demostrando con todo esto que es útil en un montón de cosas y en otras es basura. Pero bueno, tiene una utilidad. No era como antes que decíamos, estamos todo el tiempo con este, no nos conectamos entre nosotros. Bueno, hoy la precisamos, es útil para conectarnos. Pero, esa perseverancia, ¿no? De poder hacerlo, que por ahí la hacemos en juzgarnos, en engañarnos, justamente en esto, en mentirnos, en hacer nosotros mismos. Somos insistidores, ¿viste? De repetir fracasos vinculares, de quejarnos siempre porque el laburo no nos alcanza la guita y no pensar en una forma abundante, ¿viste? Si pudiéramos cambiar esos patrones de pensamiento y empezar a focalizarnos y construirnos un mejor futuro desde el presente que tenemos, soltando todo el pasado y todo eso, y quedándonos con un filtro de lo que nos hizo bien y desinstalando todo lo otro a través del perdón, del desapego, y empezar a ser perseverantes desde el presente, ¿no? En libertad y no querer cambiar al otro, pero bueno, estaría genial, pero para eso hay que conocerse, y para desinstalar hay que saber muchas veces en dónde se originan estas cosas, ¿viste? ¿Dónde se originó esta cuestión? Y puede haber infinidad de causas, pero te puedo decir que en la inmensa mayoría se originan en los primeros años de vida, lo dicen los profesionales, los psicólogos, los espirituales, o sea, empieza ahí. ¿Cómo vivimos la primera parte de nuestra historia? Cuando empezamos a escribir nuestra historia, ¿viste? Empezamos ahí, hay mucha gente que muchas veces, por creer que es lo mejor para nosotros, pretenden poner capítulos en la historia que, ¿viste? Que tiene muchas veces que ver con sus buenas experiencias o con sus resentimientos y con, ¿viste? Y ahí ya nos empiezan a contaminar. ¿Viste? Ese niño, esa niña que fuiste, seguramente pasó por circunstancias que lo fueron alejando a ese mismo. Esos vínculos, que yo siempre, esos vínculos primarios donde el niño que fuiste construyó su ser mismo, bueno, muchas veces fueron construyéndose de formas deformadas y limitantes que fueron reprimiendo en algún punto el potencial que había en vos, dejando muchas veces huellas que después se terminan haciendo presentes en vínculos que uno mismo genera con los demás. Hablaba con una consultante justamente que me estaba como un poco iracunda. Le digo, bueno, estás entrando en una etapa de tu vida, ¿no? A través de la numerología, en una consulta, le digo, estás entrando en una etapa de tu vida en la cual los silencios, los espacios, el estar un poco sola, es lo que te pide, ¿viste? Introspección, un poco de poder dedicarte al estudio o algo, perfeccionar algo. Tenía mucho que ver con su potencial, quién ella va a ser en su edad adulta, y justamente estaba entrando a transitar esa edad adulta, ¿no? 35, 60 años, no llegando a la vejez, sino en la edad del adulto, donde el potencial se pone fuerte, que justamente coincidía con la etapa en la que estaba. Entonces le digo, no te pongas mal si por ahí no tenés ganas de estar todo el tiempo con tus hijos divinos, que son súper divinos, pero ¿viste? Es lógico, con tu pareja o algo, pues es lógico que tengas ganas de estar un poco sola. Y no está mal eso, y dedicarte a perfeccionarte en algo. Y me decía, sí, vos sabés que a veces me pasa que mi hija viene y me pregunta cosas, es una chica que es una nena que es súper inteligente. Y me pregunta, le digo, ay, pará, y la saco, ¿viste? Porque por ahí le contesto y ella viene otra vez con la pregunta, es como que le tengo que dar la respuesta perfecta. Y yo por ahí no soy tan inteligente, me decía ella. Y yo le decía lo contrario, le digo, justamente vos sos súper inteligente, pero a lo mejor el tema, una chica que no pudo terminar la secundaria, que tenía un coeficiente como para seguir estudiando y quedó ahí, que podría haber sido una profesional de alguna carrera que hubiera elegido tranquilamente. Todos lo pueden hacer, pero bueno, hay gente que tiene a veces virtudes más desarrolladas, ¿no? A mí me gusta jugar al rugby y sé que lo hago bien. Hay gente que lo hace mejor, pero sé que lo hago bien. Y me encanta jugar al fútbol y bueno, en el fútbol entro y me divierto, pero no juego tan bien como otros. No soy ni mejor ni peor por eso. Pero bueno, esta chica tenía esas condiciones. Y bueno, y se le frustraron. Por carencias, por tener que salir a trabajar, por tener que bancar una ayudar en su casa desde muy chiquita, sobreadaptando a esa infancia, a esa inocencia del niño y a esos deseos, reprimiéndolos en pos de la supervivencia. Ella salía a laburar y comer porque eran muchísimos hermanos. Entonces, cuando empieza a crecer en su vida y va logrando cosas y construye su familia, bueno, cría a sus hijos que no tenían esa necesidad de no hubo carencia en la infancia o en lo que están transcurriendo sus hijos. Entonces ella está ahí encima, dale, fíjate, y potenció a una chica que ya de por sí, también como ella, es muy inteligente, la potenció casi a ser perfecta en la búsqueda. ¿Viste? Demasiada presión que viene de lo que a ella le faltó. Siempre con la buena intención sobre la mesa, pero es cargar sobre el otro tanta presión y claro, el chico después ya de por sí mismo es un investigador, pero tiene que ir y recurrir a esa persona que siempre le está como diciendo, a ver, hiciste la tarea, a ver cómo lo hiciste, ah, mirá qué bien esto, bueno, dale, y como que le está encima de una forma, viste cuando dice, no, estaba, qué sé yo, mi vieja divina, pero no me dejaba, viste, no me daba un metro, viste, me tenía cortito ahí para que me sacó bueno, viste, pero me tenía cortito. Y bueno, viene de ahí. Y la buena intención está. Después uno se da cuenta y bueno, empieza a aflojar porque, bueno, para no repetir historias. Justamente para eso, para no repetir historias. ¿Viste? Porque esta chica el día de mañana puede ser que no la atiende y por ahí le dice, che, tuviste una mamá fálica. O sea, es justamente esto que te estoy describiendo. En este caso con buena intención, pero una madre que cumplió un rol mucho más activo que el del padre, ¿viste? Por ahí el padre más permisivo, qué sé yo, pero ella más activa, más encima, más de todos los días ahí, pum, imponiendo. ¿Viste? Como que llevó los pantalones en la concepción que por ahí puede llegar a tener esa niña el día de mañana. Por ahí te pasó a vos. Por ahí tuviste un padre más alineado. Entonces es probablemente que en ese ámbito te haya dejado cierto miedo al mundo, ¿viste? Porque está muy relacionado el mundo, el trabajo, el dinero, el salir a buscar y darse los permisos que uno tiene ganas de darse con la relación del padre. Entonces, por ahí cuando fuiste a acceder a una carrera o por ahí terminaste estudiando algo por ese lado conflictivo, ¿viste? Muchas personas empiezan a estudiar derecho, hay muchas mujeres que empiezan a estudiar, que se meten a policías, muchísimas por vocación y muchísimas por una búsqueda de justicia, de rigidez, hombres también, ¿no? Como que les marquen esa rigidez, ¿viste? Y lo digo yo habiendo hecho un año y medio de derecho, yo también empecé ahí. Después me di cuenta que no, que yo, a ver, sí, podría haber sido abogado también, pero era más que nada una búsqueda de eso, ¿viste? La justicia ante el mundo. Porque te digo, abogacía justamente es una carrera en la mayoría de las cosas es elegida por esos que vieron esta situación. A ver, no estoy hablando de que es una regla, O por ahí también estudiar psicología, ¿no? Con la fantasía de poder solucionar sus conflictos. Puede que por ahí también te sucedió que por ahí tuviste una mamá más limitadora, más restrictiva, más sometedora, que te controló todo el tiempo. Es que tu papá nunca estuvo ahí para protegerte de eso, de esa situación. O sea, es que no te haya sacado de esas garras de esa madre. Un montón de cosas. Te puede haber pasado que hayas sentido falta de atención y eso hizo que ese niño, esa niña se esforzara por ser querido, por lograr la atención de los que no la querían como a lo mejor él o ella querían que la quisieran. Ese niño o niña trató de hacerse notar y por ahí trató de hacerse notar siendo el mejor o por ahí siendo el peor. A través de actos en rebeldía, mala conducta, mal comportamiento. Y todo esto con el único objetivo de llamar la atención. Por eso tuviste algún tipo de abandono emocional o físico de tu padre, de tu madre, ya sea porque, no sé, te abandonaron, porque te dejaron, porque no te reconocieron, o porque se murieron. Por ahí estás en el lugar de decir, no, mi infancia fue bárbara, a mí me dieron todo, todo, todo, todo. Bueno, a lo mejor por ahí también te sobreprotegieron. Y cuando te dan todo, todo, todo, no te dejan ser tampoco. O que en el ámbito familiar, y pasa en un montón de consultas en estos 10 años que atiendo a través de la numerología, montones de situaciones que tienen que ver con abusos sexuales del hábito familiar. Por ahí no te escucharon, no fuiste escuchado por nadie. O por ahí obligado por imposición o por amor a seguir los deseos de tu mamá o de tu papá, y vos querías complacerlos de cualquier forma, es obvio, como cualquier niño, ¿cómo uno va a querer que los padres lo quieran y que estén contentos de él? Si son sus, si él muchas arranca viendo la vida a través de los ojos de ellos. Por esto viste en un lugar rígido, limitativo, con falta de ternura, con prejuicios, montones de consultas que me dicen, no, mi papá o mi mamá eran lo más, qué sé yo, ah, sí, te decían te amo, no, nunca jamás. Pero ¿cómo alguien va a ser lo más si no te decía te amo? Y, pero eran de antes, antes eran más, nada. Excusas, mentiras. Entonces, si creciste bajo la forma de la exigencia y todos estaban orgullosos de que vos fueras, qué sé yo, el más correcto, la más correcta, que fueras toda una señorita o todo un hombrecito a muy temprana edad, bueno, ahí te fueron, digo, a muy temprana edad, 9, 10 años, ¿no? Y te comportabas como un adolescente. Quemaste etapas. No viviste tus edades tempranas en libre ingenuidad y en una sana libertad, como un niño. A ver, te dije algunas, pero hay muchísimas según cuántas personas hay en el mundo. Muchísimas variantes, diversas formas de vincularidad inicial, por las cuales un niño, tu niño, dejó de ser el mismo y comenzó a dar falso testimonio, comenzó a mentirse en su vida, comenzó a mentir su verdad. Y lo que es peor es que cuando empiezan a pasar los años, esas conductas siguen. Es decir, se repiten, se reiteran, como esto de, si vamos 150 veces en promedio a agarrar el celular, imagínate todo lo que hacemos con un mandato inicial. Hasta por ahí darnos cuenta. Por ahí en esto que te estoy diciendo decís, wow, viste, 150 veces, y empezás a poner, como uno a veces le hace a los chicos, no, la tablet es un rato, o vas a ir a jugar al fútbol, después hacer los deberes, tal rato. Qué sé yo, ponés algunos, ordenás un poco en esto que es un quilombo, de los horarios, ¿entendés? Que al principio estaba buenísimo porque era como que estábamos de vacaciones, pero ya después se te empieza a acomodar todo si tenés hijos, porque son las 4 de la mañana, están viendo una serie y el organismo está preparado para otra cosa, entonces por ahí comieron a las 10 de la noche y a las 5 de la mañana, 4, están viendo una serie, después al otro día duermen hasta cualquier hora. Entonces en algún punto hay que poner cierto orden, ¿no? En todo esto. Pero a lo que decía, ¿no? ¿Cómo repetimos y vamos? Imagínate, antes no había un celular, podemos hacer 150 veces por día tener malos pensamientos, ¿viste? O discutir, o tragarnos lo que tenemos ganas para decir. Imagínate tragándote 150 veces todo lo que tenés ganas de expresar. Entonces ahí esas cosas se repiten, se reiteran, como si fuera una marca indeleble, ¿viste? Imposible de sacársela. Entonces sucede que ese que no fue escuchado, bueno, no se escucha, entonces se miente. El que se sintió abandonado se abandona, entonces por ahí cae en una relación estando con alguien que no lo quiere, se miente. O elige a quienes de una u otra forma terminan estafándolo, estafándola, engañando y muchas veces golpeando, dañando psicológicamente, físicamente. Por ahí el sobreprotegido es un demandante total, no sabe dar y nada lo va a llenar. La insatisfacción es total, por más que tenga lo que tenga. La angustia que se siente porque nada te llena. O el sobreexigido para ser perfecto para sus padres lo sigue haciendo para el mundo. Entonces no puede tampoco disfrutar de nada. Tenso todo el tiempo. Y así te puedo nombrar un montón. El que se limita, se vale. El que lo limitaron, se limitó. El que prejuicioso no va a tener una sana sexualidad en principio, te lo firmo a eso. Entonces uno termina mintiéndose en esos falsos juicios y se termina creyendo inexorablemente sobre eso, desde su propia conciencia, que eso es así. Y ahí es donde pasa a engañarse, que es como arranqué el programa. Entonces, ¿viste? Por más que odia, no, me dieron todo. Bueno, el sobreprotegido, ya te digo, que le tiene muchísimo miedo al mundo. Y le cuesta avanzar en la vida. Y sigue esperando de todo, que todo le llegue desde afuera, como cuando era un chico. Y muchas veces quien fue abusado sexualmente carga falsa y equivocadamente con la culpa de ese abuso. Entonces limita todo el tiempo su sexualidad y deforma su cuerpo. Puede entrar en una anorexia, en una anemia, puede generar psoriasis, un montón de cosas, cáncer de útero, problemas de erección. HPV, SIDA, por la culpa, cuando no tuvo nada que ver. Le sucedió eso, pero no tiene la responsabilidad, era un niño, una niña. Y muchas veces esa culpa es porque en ese abuso el niño sintió placer. Porque somos todos sexuales y sobre todo los niños hasta que empiezan a intelectualizar en la escuela, ya en el jardín, ahí empiezan un poco y en la escuela. Entonces es común ver una nena que se frota en un almohadón, siendo muy chiquitita, o un nene que, viste, se anda revisando, ahí mirá, y se toca y se ríe cuando se baña, qué sé yo. Sienten como un placer. Empezaron a hacer pis, empezaron a hacer caca, hay un placer cuando lo van a hacer. Obviamente dentro de lo normal, ¿no? Si están constipados, no, pero un nene va, mira, está como descubriéndose, come, puede construir algo y después lo que no sirve lo desecha. Entonces a veces, viste, hay casos que son hasta tiernos, es decir, despiden, viste, le da miedo ir al baño, tiene miedo a caerse el inodoro, inventan un cosito más chico, hacen la caca y bueno, despiden porque es como que se está desprendiendo algo de ellos. A ver, hay un placer. Siempre uno está, uno, primero hay una necesidad, uno tiene ganas de ir al baño y tiene una necesidad. Oh, cuando llega al baño tiene como un tema de placer. Bueno, imagínate un niño que fue abusado en su inocencia, pero sintió placer. Cuando es grande y le cae la ficha y que encima de eso a lo mejor lo hizo alguien cercano a su familia y que nadie lo defendió y qué sé yo, oh, si no lo puede exteriorizar y se miente, imagínate la culpa que se puede llegar a cargar. Se arruina la vida. Si no se da cuenta de que no tuvo nada que ver con eso. ¿Cuántos hombres buscan la mujer vaginal, cándida y pura, que después la se aburren con sus celos y con su no saber nada de la vida? Ahora, ellos mismos son los que las encerraron y no las habilitaron como mujeres, ni como hembras. ¿Cuántos jugadores de fútbol a veces ves que digo, no, en estos los conocidos, viste, que se enamoran de la vedette, qué sé yo, y después, viste, decís, no, me pegó, no quería que hiciera esto, no quería que hiciera las tablas, no quería que hiciera teatro revista? Déjate de joder. Hay un caso que sí me acuerdo que el flaco no quería que la mujer volviera a actuar, no sé si era de Michelle, es uno de esos. Y la mujer terminaba haciendo tutoriales de yoga en bikini en una casa en Alemania, viste, espectacular, con una tanga y una bikini, y se mostraba igual, flaco, ¿entendés? por ahí no sos una de estas personas, y lo que suele suceder, lo que suele escuchar la mayoría de las veces, es una frase que se reitera y que es la causal de no poder modificar estos conflictos adquiridos, ¿viste? Decís, no, yo no soy estos, o a mí no me pasó esto. Hay como una negación. Te puedo asegurar que de todo esto que te nombré, en algún punto, alguna cosa te pasó. Pero si no te das cuenta y te mentís, después son de los que por ahí dicen que, mirá, no, en esto tengo mala suerte, todos están en contra de mí, qué sé yo, tengo mala suerte en el amor. Como si el amor fuese suerte, como si poder generar un bienestar con un trabajo, tu casa, que yo fuera cuestión de suerte y no de sincronicidad, de una decisión, de un deseo, de un moverse hacia el lugar indicado. La suerte la puedes tener en el casino, en los juegos de azar. Estamos. Entonces esto de tengo mala suerte es como que lo adjudicamos a un caso fortuito, de mera casualidad. Y una relación afectiva no es mera casualidad. Esto está muy lejos de ser así. Cuando uno le echa la culpa a la mala suerte, está dejando de lado la responsabilidad que tiene sobre lo que hizo. Y eso hace que, al pensar que la suerte es la causante de las relaciones afectivas, no te haga ocuparte o darte cuenta de los conflictos, de las inhibiciones y de los traumas no tramitados, que realmente son los desencadenantes verdaderos de esos vínculos frustrantes. ¿Cuánta gente está en un laburo y dice, no me pagan nada, hace 10 años que tengo el mismo laburo, yo valgo mucho más, estos son unos negreros, y putean y putean? ¿Por qué no te haces valer entonces y te moves y buscas tu autonomía o cambias de empresa o te vas a otro lugar donde realmente vos puedas ganar lo que vales, dentro de las cosas lógicas, ¿no? Y sin impulso. Pero si vos estás en un lugar y te pagan 2,50, en algún momento, ¿viste? El país es así, ¿viste? A veces está arriba, a veces está abajo, en algún momento está la posibilidad de hacer ese movimiento o ese cambio. Pero no, prefieren quedarse echando el sobre el otro, qué sé yo, y mintiéndose a sí mismos si se quedan en el mismo lugar. Para quejarse nomás. Entonces, ya te digo, la suerte es algo que podríamos usar solamente en circunstancias del azar. Jugar a la lotería, a la ruleta, andar a jugar a la quinela. Es el único ámbito y momento en el que podemos apelar a la buena o mala suerte. O sea, recurrir a lo que sería la casualidad de acertar o no acertar un número en la quinela. Pero en el resto de las cosas hay causalidad, es todo un causal. Me lo construyo a través de ser auténtico. Y por eso me siento bien y me va bien. Y ahí, si bien la vida tiene sus paradigmas, y como escuchaba un maestro que me decía, mirá, si lográs vivir 80-20 en la vida, date por bendecido, o sea, 80 días, 80% de que las cosas me vayan, sean agradables y me vayan bien, y un 20% de situaciones que no están buenas. Viste, como para tener un poco de... Hay situaciones que pasan. Pero si yo me miento... Miento, estoy, me creo la mentira, me miento. A ver, el universo es tan simple que me da las mentiras que me digo, no tienen que ver conmigo. Y yo me miento, y si me engaño, estoy separado, estoy totalmente escindido, separado. Entre lo que hago y lo que digo, y lo que vivo y lo que pasa, no hay una coherencia. Entonces, ¿cómo me va a ir bien? Digo que me encanta una comida, la como y resulta que me da colitis. o me inflama. Y yo era como igual, porque digo que me gusta, ando todo el día sufriendo, renegando, pero digo que me gusta y cuando voy a un lugar pido esa comida. No, dejémonos de joder. Dejémonos de joder. Eso es mentirse. Estás a tiempo si estás en este lugar. Ahora, si te creíste tus mentiras, estás al horno y lo único que te va a poder despertar va a ser una tragedia o una enfermedad. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Se te escapa ya de tanto. Y bueno, entramos en el último bloque de Centrado en Vos. Tercer bloque, pero es el último. Se nos fue el programa. En el otro me fui. Ahí empezamos a charlar y me voy. Pum. Y bueno, eso es lo bueno también. Si bien a veces intentamos darle alguna forma que tenga alguna estructura al programa, también tiene la libertad de que cuando se mueve por algún lado, se mueve y lo dejamos que fluya. Cuando a veces me dicen, pero siempre decirle la enfermedad, ¿por qué ese mensaje? A ver, no tiene que ver con ser optimista o no ser optimista. Yo te puedo mentir y te puedo decir, ah, sí, viva la vida. Pero viva la vida si vivís una vida, para que sea vida la vida. A ver, somos los únicos hacedores y responsables de las cosas que nos suceden, ¿eh? Los chinos dicen, viste, como es adentro, es afuera. Así que si vos transitás la vida vincular con miedo a ser traicionado o herido, bueno, entonces seguramente vas a cerrar tu corazón con 50 candados, ¿viste? Para no sufrir, para prevenir dolores. Entonces ahí lo que estás haciendo es traicionándote. Por lo tanto, lo que vas a recibir es eso en los vínculos, traiciones. Lo mismo que si tenés necesidad de aprobación y dejás de ser vos complaciendo los deseos de los otros, incluso contra tu propio deseo. Entonces, el dejarte de lado va a hacer que seas dejado de lado, dejada de lado. Hace poco me decía, me contaba un amigo de un conocido que tenemos que se había accidentado el hijo y que un accidente de moto y que estaba ahí a punto de perder una pierna, ¿viste? Me decía, no sabes qué mensaje me dio, me puso re mal y bueno, quería ir a verlo, ¿viste? Y bueno, en esto de que yo hago y nos gusta charlar sobre la vida, me decía, ¿vos te parece esto? Y yo le devolví una pregunta, le digo, ¿qué te sorprende lo que pasó? Con cómo era ese pibe, con la relación que tenía con el padre, pibe que estaba enojado con la vida, que uno a veces por alguna otra actividad que tiene lo cruzaba y salía con la moto a todo lo que daba, iba al padre, no se hablaban con cariño, cada vez que iba era para demandarle algo, para pedirle plata, el padre le decía, lo único que venís es para esto, no tenían una buena relación, ahí va el boludo, y brum, brum, siempre así, ¿cómo terminó? ¿Viste cuando las cosas no te sorprenden? Era lógico que iba a terminar así, porque uno, a veces es tan claro lo que están construyendo, que viste, uno dice, viste, no te sorprende después cuando pasan. Lo mismo que si lo hacen para bien. Hay personas que te dicen, no, vos sabés que fulano le salió tal cosa y va a ser tal otro, le dieron tal premio o va a ir a tal lugar y va a decir, no me sorprende, se preparó para eso, siempre fue buena persona. Porque después cuando pasan las cosas drásticas, lo primero que dicen es esto, ¿viste? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba el amor a la vida? Bueno, con alguien que anda a 300 por hora, sin freno, ¿viste? Enojado con la vida, y qué sé yo, lo primero, lo más lógico que le puede pasar es que se pegue un palo así. ¿Viste? Por eso, a ver, nosotros construimos lo que nos pasa, y como te decía, como dicen los chinos, como es adentro es afuera. Una vez me llegó a mí en un libro una nota que hablaba de cómo en la India se enseñan cuatro leyes que tienen que ver con la espiritualidad y obviamente la ley, porque me encanta, no te digo que te hagas hindú, yo no lo soy, viste, ni budista ni nada, ni hinduista, qué sé yo, pero está bueno escuchar todo y a mí me encantó. Y la primera dice que la persona que llega es la persona correcta. Por ahí vos ya lo sabés, lo leíste, pero si no, bueno, lo leo igual. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nadie llega a nuestras vidas por casualidad, que todas las personas que nos rodean, que interactúan con nosotros, que están ahí por algo, para hacernos aprender y avanzar en cada situación, para hacernos de espejo, están ahí. Y justamente avanzar no significa que te vaya bien. Significa que ese mal amor debería ser un disparador para que avances en el hecho de tramitar tus conflictos de una vez por todas y dejar entonces de lado las constantes y repetidas malas relaciones, ¿no? Esas relaciones que, como hablábamos hace un rato, mucha gente suele decírselo que son mala suerte, o que está, me toca todo a mí, o algo hay, o qué pasó, qué me hicieron, no puede ser. Decía Freud que lo que no se resuelve se repite. Y si no resolvés las causas por las cuales repetís malas relaciones, malos amores, malos trabajos, malas amistades, te van a volver sin duda, ¿eh? Y van a ser una constante en tu vida. La mala suerte es el pretexto de lo que fracasan. Leí una vez en una pared, y si crees que lo malo que te sucede es causa de eso, bueno, entonces jamás vas a hacer nada para cambiarlo, y por supuesto nada va a cambiar. La segunda ley dice, lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Y en esto me parece que nada, pero nada, absolutamente nada de lo que nos sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra manera, ni siquiera el detalle más significante. No existe el si hubiera hecho tal cosa, hubiera sucedido tal otra. No, lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado. Y tuvo que haber sido así para que aprendieras esa lección y que siguieses adelante, que esa vivencia te dé un aprendizaje y que después, el día de mañana, utilices eso como experiencia. Si te fue mal, no repitas. Si te fue bien, obviamente no va a ser igual, pero anda por ese lado. Pero lo que pasó en ese momento era lo que había que pasar. Todos y cada una de las situaciones que suceden en nuestra vida son perfectas, aunque por ahí nuestra mente y nuestro ego se resistan y no quieran aceptarlo. Y la tercera dice, en cualquier momento que comiences, es el momento correcto. Esta me parece genial. O sea, las otras también, pero esta me parece genial. Es como que todo comienza en el momento indicado, ni antes ni después. Cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es ahí cuando comenzará. Y si nos equivocamos y decimos, uy, ahora cómo ve, listo, ya está, perdono, suelto y comienzo otra vez. Por eso nunca es tarde ni temprano, ni hay edad, ni no hay edad para tal o cual cosa. Yo empecé con esto a los 38 años, la numerología y todo esto. Mirá, si no le hubiera dado bola, nada, no, ¿qué voy a hacer a los 38? Ese fue el momento, ese realmente fue el momento. Ahora, las personas suelen buscar pretextos justificativos para justamente eso, no accionar. Entonces, nada, que me voy a exponer, que voy a estudiar, que van a decir los demás. ¿Qué va a decir mi mamá, mi papá, qué va a decir mi marido, mis amigos, qué van a decir? ¿Qué me importa lo que van a decir? Si son mis amigos, me van a querer, me van a bancar, me van a acompañar. ¿Cuántas personas no arrancan por algo? No tengo edad para eso, que voy a estudiar esto. Estudialo, ¿qué importa? Si lo haces para vos. Después, si podés ejercer para el otro, genial, pero primero lo haces para vos. O postergan porque los chicos son chicos, porque cuando sean grandes, porque esto, cuando me jubile, qué sé yo, mil pretextos. Hoy es el momento, no hay otro. Como suelen decir todos los gurús y los libros de autoayuda, ayer ya pasó, mañana no llegó. Hoy es lo único que tenés, de lo único que sos dueño en este momento, desde acá, de acá y de ahora. Y la cuarta y última dice, cuando algo termina, termina. Importante que aceptemos esto, ¿no? Cuando algo termina, termina. Porque es así lo que pasa en nuestra existencia. Nacemos y nos morimos. O sea, empieza y termina. Después por ahí podés reencarnar, te vas, no sé. Pero en esta vida empieza y termina. Simplemente es así. Si algo termina en nuestras vidas, es para nuestra evolución. Por lo tanto, es mejor dejarlo y seguir adelante y avanzar enriquecidos. A lo mejor por esa experiencia. Mira, me parece que no es casual que estés escuchando este programa hoy. Por ahí lo escuchaste otras veces, qué sé yo, después lo dejaste escuchar, volviste. Pero no es casual que el de hoy lo estés escuchando. Y si este programa llega a tu vida hoy, bueno, es porque estás preparado para entender que por ahí ninguna fruta madura cae alguna vez en el lugar equivocado. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Lucha por tus sueños, no los dejes.